amando hasta que duela. Explorando las montañas, una lluvia de gemidos pinta el atardecer del color de la pasión que nos desgarra. Tocando tu piel, respirando tu sudor, bebiendo tu aroma y arrancando. Yeah.